Ahora presentamos La Tremenda Corte. Un regalo de buen humor para usted. Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, con la disnea. Ya veo que respira con dificultad. Bueno, ¿y qué le ha dicho el médico? Bueno, la especialista en vía respiratoria me está tratando. Estaba convencido que había algo que no me dejaba respirar. ¿Y le puso tratamiento? Sí, como usted recordará, me instalaron un aparato de aire acondicionado en el pulmón izquierdo. Es verdad, sí, me acuerdo de eso. ¿Y no le fue bien con el aparato de aire acondicionado? ¿Qué va? Tuve que quitármelo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, porque una amiguita que yo tengo en Jacomino se peleó conmigo. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que últimamente yo me estaba poniendo muy frío. Hombre, claro. Con un equipo de aire acondicionado dentro no era para menos. Además, me busqué varios líos por la calle. ¿Eh, y eso? Nada, que cuando me paraba cerca de cualquier mujer, al poquito rato me decía, oiga, atrevido, no sea tan fresco. Hágame favor. Bueno, mire, vamos a dejar eso y dígame qué caso tenemos para bueno, hoy. Bueno, una tremenda bronca en una fotografía, señor juez. Pues llame a los encartados en ese fotograficidio. Enseguida, señor juez. Luz Rosa Matraca del Valle. Aquí, en mi primer día. Vigilante Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Yo no la estoy mirando a usted, señora. Estoy mirando que hoy también el jugado este está vacío. Hombre, y es verdad. No me había dado cuenta, cada día viene menos gente a este juzgado. Sí. Yo creo que voy a tener que cambiar de giro un día de esto. No cambie el giro, ¿para qué va a cambiar el giro? ¿Qué giro? El giro. El giro, sí. Giro. Un juzgado es un negocito bueno, chico. Lo que pasa es lo que yo te dije ayer, ¿no? ¿Qué fue lo que usted me dijo ayer? Que lo que hace falta a este juzgado es propaganda, chico. ¿Y usted insiste en eso? Hombre, claro, la publicidad es una ciencia que no falla, chico. Además, tú tienes que saber que la publicidad es una ciencia muy antigua. No me diga. Por mamita que sí. Fíjate si la publicidad será antigua, que es más antigua que la matraca. Escúcheme, osado. Tenga la amabilidad de dirigir los venablos ponzoñosos de sus indirectas hacia otro blanco de su propia ralea y de su idéntica calaña. Secretario, póngale un peso de multa a esta señora. Pero... por la jalea, un peso por la jalea. Cállese usted la boca, póngale 50 centavos a Tres Patines. Bien. Pero, ¿por qué, señor juez? Por expresarse en el juzgado en un idioma extranjero. Digno émulo de los olímpicos jueces, permitidme discrepar de vuestro criterio. Incurrís en un craso error al confundir lamentablemente mi castellano castizo con una lengua foránea. Otro peso más de multa para la señora, secretario. Pero esto es asaz, insólito, inaudito. Otro peso más de multa, secretario. Bien. Vigilante Caldeiro, vos que sois un hidalgo hispano, decidle al ilustre aeropagista que estoy expresándome en el más puro lenguaje cervantino. Mire, óigame, señora. Usted se estará expresando todo lo cervantinamente que usted quiera, ¿no? Pero hoy el señor juez está que corta, y donde una dama no da pie, un gallego se ahoga. ¡Oh! ¡Cuán desencantada me dejáis, hijo de la noble Iberia! ¿Dónde está la tradicional hidalguía de vuestra raza hispana? ¿Dónde está la ínclita caballerosidad de vuestros valerosos antepasados? Y sobre todo, ¿dónde están las tijeras para cortarle la lengua a esta señora, secretario? ¿Qué decís? ¿O qué insinuáis? ¿Que os calláis o al vivac vais? ¡Oh! ¿Cuán mezquino os portáis? ¡Otro peso e indamáis! ¡Caramba! ¿Que me arruináis? Bueno, chico, ¿qué pensáis? ¿Anunciáis o no anunciáis? La verdad, Tres Patines, es que tengo mis dudas. Bueno, pero si ya yo tengo hecho ya un plan de propaganda y todo, chico. ¿Cómo que ya tiene hecho el plan de propaganda? Sí, vamos a anunciar la Tremenda Corte por la prensa, el radio, la televisión. Mira, este es un anuncio para los periódicos, ¿no? A ver, ¿qué dice el título de ese anuncio? Fíjate, dice, pase el verano en El Príncipe. Hombre, no está mal. No, eso no es nada, fíjate lo que dice ahora el texto, ¿oíste? A ver. Dice, sí, amigo mío. Pase un verano feliz en El Príncipe a solo 2 minutos del túnel. Privacidad absoluta, vecinos escogidos, y aire acondicionado en todas las celdas. Hombre, por Dios, la verdad es que solamente de oírlo me están dando ganas de dejar la policía y meterme a delincuente. No, no, no, no. Oye, este otro anuncio para que te muera, oye, para que te muera. No, no lo diga entonces. Dice, la honradez es un estorbo. Sí, amigo mío, la honradez es un estorbo. Róbese cualquier cosita, métale una galleta a un amigo y vaya a la tremenda corte donde el tremendo juez lo enviará completamente gratis, fíjese bien, completamente gratis, a pasar una temporadita en el confortable y céntrico castillo del príncipe. ¿Qué te parece? Hombre, me parece bastante bien. Y por la televisión vamos a meter ahí una dimensión muy buena, ¿tú ¿cómo sabes? Dimensiones? Una dimensión. Menciones. Menciones, sí. A ver cómo son. Fíjate, dice, sale un locutor vestido de presidiario. ¿Qué es este mismo lo puede hacer? ¿Este mismo? ¿Quién? Sí, lo puede ser el mismo. Ah, sí, no, y que tiene caché y se vestido ve presidiario. De presidiario, sí. No, pero da más presidiario de allá de ir al que del príncipe. Bueno, pero lo traemos aquí. Ah, bueno, está bien. Dice, fíjate, y sale él y dice, si usted tiene que trabajar para vivir, fastídiese. Pero si quiere vivir sin trabajar, embúllese. Rompa un escaparate, llévese lo que pueda y pide que le celebren el juicio en la tremenda corte. Fíjense bien, en la tremenda corte. Rechace las limitaciones. ¡Qué barbaridad! Luego sale otro locutor que puede ser Vals o cualquier otro delincuente de lo que hay por aquí. Sí. Que ese puede estar vestido de escolta, por ejemplo, ¿no? Y dice, aproveche las gangas de esta semana en la tremenda corte. Esta semana, con una oferta especial a sus clientes, el tremendo juez ofrece una rebaja del 50% en todas las multas. Está bien. Está... Y podemos también, si no sirve Vals, este otro muchacho se puso... ¿Cómo es? ¿Se puso bruto? No, no, espérate. No, Ferrobrito. Bueno, no está mala esa idea. No, eso no es nada. Fíjate. Y aquí tengo ahora el jingle, un jingle con música y todo. Déjeme ver eso, déjeme ver. Ah, eso está lindísimo. A ver, a ver. Dámela. La, la. Dice, todos los cacos deben saber que en esta corte no hay que temer, porque el que estafa es un infeliz, luego en la loma vive feliz. Roba, hurta, hurta y roba, y luego vive, viene en la loma. ¿Qué va? Yo no aguanto más. No, oye, este otro... No, deje. Óigame, lo que le voy a decir, señor juez. Sepa usted que me cae usted muy mal y que siempre he pensado que usted es un sinvergüenza. ¿Qué dice usted, vigilante Caldeiro? Lo que usted oye. Usted es muy cretino y muy comebola, para que lo sepa usted. ¿Pero qué le pasa a este hombre que siempre ha sido tan decente y tan comedido? Nah, chico, esa es la influencia de la propaganda, ¿oíste? Lo que quiere es que tú lo mandes para privar, ¿es verdad, Rolecito? Así mismo es. Yo quiero pasar mis vacaciones en el Príncipe. Yo quiero vivir feliz en la loma. Vamos, vigilante Caldeiro, cálmese, hombre, por favor. Caramba, la verdad es que yo no sabía que la publicidad influencia tanto a la gente. No, y eso que tú no has visto hoy en el flan de regalo que tengo para mí. Ah, ¿hay flanes también? No, hay un flan de regalo. ¿Qué flan? El plan de regalo. Sí, el plan de regalo. ¿Plan? ¿Qué plan es ese? Hombre, que vamos a implantar en la tremenda corte. A ver, ¿cuál? Fíjate cómo es la cosa. Dice, amigo, gánese una celda de propiedad vertical. Por cada día de prisión que usted cumpla en el Príncipe recibirá un bono numerado. Si el número de dicho bono coincide con el número de su uniforme de preso, obtendrá un cupón también numerado. Si el número de dicho cupón coincide con la centena de la bola de Castillo, le obsequiaremos un boleto con un número que, si coincide con el parlé de la China, le dará derecho a otro número que le servirá para la Lotería de Navidad de Madrid, teniendo la oportunidad de obtener una preciosa, maravillosa, espaciosa y majestuosa celda de propiedad vertical. Secretario. Dígame. Secretario, enseguida póngame 30 días de prisión. Pero, señor juez... Le digo que me ponga... Pero... Digo, no. No te digo. No. No te digo que la publicidad es un tiro, hasta tú mismo te ibas a meter preso ya, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Te embulla? ¿Va? Eso tengo que pensarlo, Tres Patines. Mire, mejor vamos a celebrar el juicio. Oh. Dígame, vigilante, ¿qué pasó? Pues le voy a decir, doctor. Resulta ser que yo estaba comprando cigarrillos en la bodega cuando de pronto escuché unos gritos estridentes. Uh-huh. Como era mi deber, partí hacia el lugar de donde partían los susodichos gritos, que no era otro lugar que el establecimiento de fotografía de este señor. ¿Y desde cuándo usted es fotógrafo, Tres Patines? Bueno, yo soy un maestro de fotógrafo, chico. ¿Tú conoces a Armand y a Narcis? Sí. Pues tú puedes creer que yo no lo conozco. No me haga chistecito porque va usted a estrenar el plan de regalo, ¿eh? Prosigue, Rudecindo. Pues como le decía, doctor, me personé en el lugar de los hechos y pude ver a esta señora que perseguía con una estaca acá, o sea, el fotógrafo Tres Patines. ¿Es cierto eso, señora? Cita al digno magistrado de justiciera investidura. Y plugo al cielo que el guardián del orden concurrió oportunamente, porque de otro modo hubiera fracturado la testa al infrascripto. Pero usted va a ser secretario. Bien. Póngale 5 pesos más de multa a esta extranjera. No es extranjera de nada, ella no es extranjera, chico. ¿No? Yo la conozco bien. A esta le decían en el barrio el último cuplé, chico. ¿Y por qué le decían el último cuplé? Porque es una cosa vieja y que anda de boca en boca ahora. ¿Cuántos injustos desmanes y cuántas infamantes calumnias tiene que soportar la gente de alcurnia y de nobleza? Ah, pero usted no es Carmienta. 10 pesos más de multa. Ah, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Tengo que botarme para el fresco porque aquí con la decencia no se saca ni pitoche. Vaya, ya está, chico. Ya se le desamidonó la chumería, ¿ves? Yo no te decía que yo la conocía bien, chico. Y óyeme lo que te voy a decir, Rabo en Uve. ¿Quién es Rabo en Uve? Tú mismo. O te recoge el buen vivir o te reparto un hueso, ¿qué te parece? ¿A quién? ¿Pero a quién, chica? A 100 no, a ti solo. Y por fin es que te digo que a mí me dirán en el barrio el último cumple, pero a ti te dicen la violetera. ¿Cómo es? Mira ahí. ¿Cómo es? Oiga. Que a Tres Patines le dicen en el barrio la violetera. No, no, no, no, un momento, un momento. La violetera le dicen a mamita. A mí me dicen el violetero, violetero. Ah, el violetero. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo, señora. Présteme un tabaco y para ir fumando. ¿Para qué quiere tabaco ahora? Además, que eso no me lo dicen a mí por nada malo. No, a mí me extrañaba. No, no. ¿Y por qué le dicen a usted el violetero? Por la especialidad mía en violar escaparate. Y dice usted que no es nada malo. Claro que eso es malo. Eso es un... Ah, sí, ¿verdad? Mira qué bobería la mía, chico. Secretario. Dígame. Póngale 5 pesos de multa a Tres Patines por esa especialidad. Sí que usted es especialidad en violar escaparates. ¿Quién le enseñó a usted eso? ¿El qué? Violar escaparates. ¿Lo digo? Sí, sí, dígame. Dígamelo. ¿No te pone bravo? No me pongo bravo. ¿Tú no fuiste que me regalaste la primera gamusa a mí para abrir escaparates? ¿Cómo la primera gamusa? Gamusa, ese hierro que se mete... La ganzúa, no se la regalé. Es para secar la máquina. ¡Ah! Esa fue la ganzúa que faltó de aquí, secretario. ¿Era la suya esa? No era la suya, era del juzgado, de un caso que fue usted mismo el que trajo la ganzúa esa. Sí, sí, me condenaron. Se le ocupó a su mamita. Sí, me condenaron por aquella borrilla. Sí, que no por era sospecha. De usted después. Me prendieron por sospecha y me metieron 31 días por sospecha, yo no sé. ¿Sospecha, no? Sí, sospecha justificada, ¿no? Sí. Bueno, y usted, señora, dígame, ¿por qué quería agredir a este señor? Chico, tú verás. Resulta ser que yo quería hacerme una fotografía para mandarla a la crónica social de un periódico, ¿sabes? Sí, ¿no sería para la crónica policíaca? No, señor, era la crónica social. Porque yo, aunque nací y me crié en un solar, a fuerza de esfuerzos y de cultura, he ido subiendo. Sí, no, se le ve que ha ido subiendo para los lados. Oiga, aumentando... Pero no, ese de eso. He subido de posición. Y sepa usted que me casé con un marqués... de muy alta alcurnia. Ciego él, ¿no? No, señor. Mi esposo no era ciego. Bueno, pues por lo menos tiene que haber sido bien corto de vista para haberse casado con usted, ¿eh? Basta ya, Tres Patines. No, basta, no. Déjeme echarle con el rayo. No, bueno, prosiga, señora. Pues como le decía, señor juez, quería hacerme unas fotos y concurrí al establecimiento de este señor y le dije que quería que me retratara de cuerpo entero. Y yo le dije que no podía ser, señora. ¿Por qué? Porque esta señora no cabe de cuerpo entero en ninguna fotografía, chico. Lo más grande que se puede retratar es un hipopótamo, pero esto... ¿Hipopótamo lo será tu tía, sinvergüenza? Basta de discutir. Prosiga, señora. Pues como me dijo que no podía ser de cuerpo entero, pues yo le dije que me sacara de medio cuerpo y que me sacara tal cual soy. Porque yo quería impresionar a mi esposo. Ajá, ¿y qué pasó? Pues nada, que este atrevido se quiso burlar de mí. No, eso no es verdad. ¿Usted no me dijo que le sacara la foto de medio cuerpo? Sí, señor. Pero de medio cuerpo, de la cintura para arriba. Y usted me sacó de la cintura para abajo. Bueno, ¿y ese no es medio cuerpo lo mismo, señor? Claro que no es lo mismo, Tres Patines. Sí, es lo mismo, chico. Dígame. Además, yo lo encontré más bonito de aquí para abajo, de aquí para arriba. La verdad. Dígame, la verdad. Dígame, ¿por qué usted hizo eso, Tres Patines? ¿Por qué hizo eso? Bueno, yo lo hice para evitar un asesinato, chico. ¿Cómo para evitar un asesinato? Sí, ella me dijo que quería que la sacara tal cual es ella para impresionar a su marido, ¿no es eso? Sí, eso dijo ella. Bueno, pues tú comprenderás que si la saco tal cual es ella y el marido la ve bien, Le da un colapso cardíaco de susto que se lleva, chico. Y eso es un asesinato aquí en donde quiera, chico. Señor juez, señor juez. ¿Qué le pasa, secretario? Que ya sé por qué hace dos días no viene nadie al juzgado. A ver, ¿por qué? El alguacil de la corte me acaba de decir que en la puerta del juzgado había colgado este letrero que dice: cerrado por reforma, suspendido todos los juicios. Oye, yo te juro que yo no pinté ese letrero, por madre. ¿De no. qué se ríe? No, yo no lo sé. Ah, no, ¿verdad? Tome nota, secretario. ¡Venga la sentencia! Vista la causa, he resuelto con mi inapelable voto que en el caso de la foto Tres Patines quede absuelto. Mas por hacer un letrero que falsea la verdad, lo condeno sin piedad a un encierro duradero. Vaya a hacer publicidad encerrado en el Vivá hasta el 14 de enero. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice: ¡muy buena suerte, amigos!